No sé qué sería de mí si algún día te pierdo. No me conformaría con solo vivir con tu recuerdo. Contigo los días se hacen cortos. E você estava esperando, chegou. Mis amigos dicen que soy un tonto. Pasan los días y quiero verte pronto. El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo. Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo. DJ Dennis, espera. Eso tuyo como café en la madrugada. El perfume tuyo me queda en mi almohada. Me gusta mirarte cuando te quedas callada. Tú tienes todo lo que buscaba. Contigo el día se hace corto. Tenerte lejos no lo soporto. Mis amigos dicen que soy un tonto. Pasan los días y quiero verte pronto. Aqui o sistema é bruto e bate forte.